Buenos días a todos, estamos acá comenzando el programa de Voz y Voz desde Radio Q para hacerlos pasar una buena tarde y alegrarles el día en tan solo 30 minutos. En el día de hoy vamos a tratar de informarlos de los hechos más importantes del día. Y no estoy solo, estoy acá acompañado con el señor Gabriel Petrelli. Gabriel, ¿qué tal tu fin de semana? Buenos días, muchachos. La verdad, fin de semana para descansar, unos lindos viajes a los valles tucumanos. La pasamos muy bien. Y además de Gabriel Petrelli, lo tengo acá mi amigo Nahuel Palacio. Nahuel, ¿qué tal la pasaste este fin de semana largo? Mucho gusto, Matías. Bastante bien, muy agitado, pero pasándola bien en familia y con amigos. Y acá lo tenemos al Real Tucumano, Santiago. ¿Qué tal tu fin de semana y esa farándula? ¿Cómo estás, Matías, querido? Acá estamos disfrutando un poco, haciendo lo que más nos gusta al equipo y disfrutando un poco de cómo termina el fin de semana. Y bueno, ya que estamos con vos, contame, ¿qué tenés de espectáculo? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es parte de espectáculo, lo que hay en cine, las películas de estreno. Se estrenó una película muy criticada, la verdad, por el país, la película llamada Néstor Kirchner, la película que fue escrita por Paula de Luque. ¿Qué tal? ¿Usted, Nahuel, le iría a ver esa película? Verdaderamente no me atrae una película así, pero me interesaría verla para tratar de qué habla y la vida de Néstor. Esta película, la verdad que la escritora la escribió basada en lo que fue en la vida del ex presidente argentino, que cuenta cómo fue su suceso en la vida de él. En mi opinión, una película solamente determinada para edades a la que le importa la política, porque muchos adultos no serían capaces de ver esa película, no es de interés general. Ahora está bueno porque podemos conocer más la vida del señor Néstor Kirchner y saber dónde nació, cuáles son sus inicios en la política y que no sea tan criticado, porque dentro de todo fue un buen político. Y ya que estamos hablando de política, pasemos acá con el señor Nahuel Palacio. ¿Qué tenés para contarnos, Nahuel? Una noticia muy interesante para el ámbito adolescente juvenil. El gobernador vetaría la ley de diversión segura que fue dictada por la legislatura el viernes pasado. Esta ley trata de que los boliches incorporen cámaras para ver las peleas que surgen en los boliches y terminan drásticamente. Que en estos tiempos golpeados. Muchas peleas hay y no sabemos cuáles son sus frutos. Algo que surge muy natural en lo que es a la salida de los boliches, con lo que es problema de mujeres, no mujeres, los jóvenes que están alcoholizados, hablando un poco más del tema de droga y así cómo se dan esas peleas. ¿Qué tenés para contarme vos, Santiago, además de... Vamos con un poco más de comedia. Una película muy interesante que atrajo mucho el público argentino es la película Ni un hombre más, una película muy divertida. También tenemos lo que es la parte de terror, para que las chicas abracen un poco a los hombres. Actividad Paranormal 4. Esa está buena, ¿no? Sí, interesante película para ir a ver en pareja y abracen un poco ahí. Muchas personas me dijeron que no está tan buena, pero para pasar un buen rato, está para ir a verla. Y algo parecido con el terror, ¿qué más tenemos de políticas, Nahuel? El consumo tecno entre el fetichismo y la necesidad. Esto, más bien que política, habla sobre la juventud, cómo quiere incorporar la tecnología en su vida. Es algo necesario, es un capricho que tienen los jóvenes de hoy en día. Mirá vos. Una noticia interesante, porque nos tira los perfiles de cada consumidor de un joven. Puede ser un perfil que se dedica en esta sociedad actual mucho a la utilización de celulares y tecnología para la comunicación. Mirá vos, bueno. Vamos terminando el primer bloque. Vamos con la tanda publicitaria, un tema para todos los que le gustan, disfrutantes de Gustavo Cordera. Vamos con La Bomba Loca. Juego a la bomba loca. muerto, quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Bamboleame el corazón que se está por enfriar. Acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel. Haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel. Secreto de la inmortalidad, tu sonrisa, las puertas del cielo, tu danza de fachatada me hace sonrojar, triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo. Minutos pasan de las 4 de la tarde de este día 25 de noviembre, ya terminando el año. Y ahora vamos con una sección que a varios le va a gustar. Muy interesante. Twitter acá de varios amigos. Acá tenemos un tweet de mi amigo acá, que tengo acá al lado acompañándome, Santiago Madrid. Lo leamos. Cada vez que me doy cuenta que en este 2012 son contadas las cosas buenas que me pasaron. Son más las malas que las buenas. A sacar lo mejor. Una reflexión muy buena, podría decir yo. ¿Qué me puede decir de este año? ¿Qué puede decir este año? ¿Productivo o no? La verdad, con muchas cosas negativas, pero obviamente sacando lo mejor de cada uno. Y la verdad, terminar el año como uno puede. Y acá tenemos otro tweet de acá, del mi amigo negro. Muy polémico, diría yo. Es un tipo que cada Twitter causa furor. Furor en las redes sociales. Por fin volvió la luz, tuiteó el 21 de noviembre. Que vuelva la luz, quiero irme a dormir. Impresionante la actividad física de mi compañero. ¿Qué me puede decir sobre esto, señor Nahuel? ¡Guardia! La verdad que me molestó mucho que me corten la luz en plena noche. No podía dormir. Necesitaba... El otro día tenía que estar trabajando. No podía. Acá, la verdad que esto es increíble. Increíble. Algo de no creer. Y acá tenemos un tuit de alguien del Colegio San Javier Tucumano, 15 años, que se fue a probar al Club Vélez Sarsfield allá en Buenos Aires y quedó. El señor ahora, el 15 de enero, se va a vivir allá. Muy interesante. Muy interesante. Tenemos... Tuiteó, por fin en Tucumán, viejo, largo, viaje largo y denso. ¿Qué opina usted? Tucumano, un chico que se lo ve todos los días, se va, futuro Maxi Morales de Vélez. Una muy buena promesa, ¿no? Me tiraron información del Colegio San Javier. La verdad que es un orgullo tucumano muy grande, a pesar de ser un chico tan joven. Tuiteó, ¿viste cuando estoy adentro? Bueno, así. Gracias, Vélez. Se lo nota muy feliz. Muy feliz. Vamos obviamente a darle todo el apoyo de acá de Voz y Voz. Muchos éxitos en él. Baile. Y un tuit que causó furor de un señor conocido por todos los que están acá en la mesa, el señor Quique Maki, tuiteó, ¿cómo me gusta esta mujer? A pesar de que todos creen que el señor es un tipo... Tipo callado, mujeriego, diría yo. Tipo mujeriego. ¿Estará enamorado? ¿Estará enamorado? La gran pregunta. ¿Qué está pasando en ese corazoncito, che? ¿Qué estará pasando? Tocamos el tema y el señor se pone agresivo. Sí. No le gusta que hablen, no le gusta, para falta nada. Falta con otros temas, ya no sabemos cómo reacciona ya. Impresionante. Bueno, acá estamos acá desde Voz y Voz, 4:20 de este día 25 de noviembre. Vamos con un tema más. ¿Qué le parece a usted, Nahuel? Tengo una noticia que lo va a dejar impactados a ustedes. Antes a ver, contanos un poco. Contanos, relatanos. Obvio que todos vieron el baile del caballito, el famoso, el coreano. Opanganga Style. Sí, la verdad. Es el más visitado en la historia de YouTube. Increíble. Ahí está un poco, sube el volumen, Juanchi. ¿Qué opina usted acá? ¿Usted que es de esa raza del oriente? La verdad que yo he sido muy cuestionado por mis ojos. La verdad que ahí me dicen el chino. Mucho no me causa la gracia, pero a bailarlo sin vergüenza y a sacar una sonrisa de todos. Fue un furor en los boliches, ponen el tema y aunque parezca ridículo, todos increíble, hacen el baile. La verdad, ¿no? Increíble. Un baile raro, pero con mucho éxito. Un y tema más, que nadie sabe lo que habla y sin embargo todos lo bailan como si nada. Todos lo bailan. El video más visto de YouTube. Bueno, ahora sí, ¿no tiene nada para contar usted, Santiago? No, nada. ¿Usted, Gabriel, tampoco? No, por ahora. Bueno, vamos con un tema, señor Juanchi. Un celular con diamantes de mucho quilate pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace ni musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa, pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance, el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si le faltas tú. Baila bien bonito, Fonsi canta fina y tu buen el hombre a mi latino, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. Bellos de people en español, pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook, Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Primavera 2012. Primavera 2012. Comienzo de espacio publicitario. Radio Q. Esto es Agapornis. Agapornis, el arte de hacer de cada canción una fiesta. Corre, corre, corre, corazón. Llega la fiesta de Agapornis en vivo. No te la podés perder. Es Sony Music. Por primera vez en Central Córdoba, sábado 8 de diciembre. Anticipadas en Titanio, La Roquería y en el Club. Invitan Cerveza Norte, Plan Magazine y Radio Q. Primavera 2012. Primavera 2012. Fin de espacio publicitario. Radio Q. Bueno, ahora vamos con los 10 títulos del día. Todo informativo, vamos. Efecto Griesa. Hay bonistas que reclaman el dólar por 6.300 millones a la Argentina. Son tenedores de bonos que no accedieron al canje de deuda. Entre ellos hay jubilados italianos. Lules canta la patria, se suspendió por lluvia el recital, la edición número 42 debido al mal tiempo. El acceso a ríos y lagos cada vez más restringido. Vecinos de Leales denuncian que desaparece el paso hacia el río Salí. En el Cadillal aumentan los cercos para llegar hasta el dique. Vettel alcanzó el tricampeonato. En Brasil el piloto alemán terminó sexto y aventajó por 3 puntos a Fernando Alonso, que llegó segundo, Massa fue tercero. Las elecciones en Cataluña, con participación récord. En las primeras horas intervino casi el 30% de los votantes. La región española defiende su proyecto autonomista. También se festejó en todo el país el Día Internacional de la Música. EDET se llevó 42 millones a Chile, mientras su vocero Alperovich anuncia otro aumento de tarifas. La Nata desnudará el feudo de Jorge Capitanich esta noche a las 22. Primavera Tras la mega causa, prepáranse grillas de juicios. El Tribunal Oral Federal evalúa celebrar audiencias de otras causas que ya fueron elevadas a juicio y en las que coinciden los imputados. Dos camioneros murieron al chocar de frente en Córdoba. Terminando esta sección, vamos a hablar del tema del día. A ver qué nos propones. Que me lo preparó mi amigo hoy, Gabriel Petrelli. Vamos a Google. Vamos a hablar del tema del día. Chavo baile y desnudo. Hola humor y política. ¿Quién dijo esto? Marcelo Tinelli. Hablaremos acerca de la propuesta de Marcelo Tinelli para el rating del 2013. Parece que este año no le fue muy bien el rating, ya que Dulce Amor, Graduados, lo Telefe, digamos, lo superaron. Las novelas lo superaron. ¿Qué le esperará al productor más grande de la Argentina para el año 2013? ¿Se retirará? ¿Seguirá? No, para mí seguirá. Volverá a los sketches que lo hicieron famoso. La gente pide los sketches. Quiere el humor. Contame algo más, Gabriel. ¿Qué dice? Tal vez Marcelo ya ni piensa, pero es una especie de soldado que no se da por vencido. Se hará el año que viene y con nueva propuesta, de eso estamos seguros. Según lo que dice acá una nota del diario La Gaceta, Tinelli volverá con sus fieles amigos Freddy Villarreal, Martín Bossi, Pechu Peña, todos los que en un tiempo fueron en éxito, videos de YouTube que hicieron reír a cantidades impresionantes de gente. Los que hicieron el boom en su programa, podríamos decirlo. Claro, ¿no? lo que le hicieron crecer a Marcelo Tinelli. Los famosos chistes de Yayo. Claro. Claro. José María. Que tanto le gustan esos temas, esos chistes desubicados que da Yayo. Subido de tono, podríamos decir. Exactamente. Pero siempre renovado, para un 2013 para arriba. La gente se hartó del bailando. Se harto de que sea... De mucha polémica. Mucha polémica, mucho discusiones, puro bardo, digamos, el programa. Diríamos que mucho final. Show. Siempre las mismas cosas. No cambian nada. Siempre bailan, se pelean. Se vendrá. ¿Cuál es la diferencia? Un Marcelo Tinelli con humor y política. Podríamos decir que todo lo que fue polémica y erotismo en su momento, cuando lo abrió, lo hizo muy interesante al programa, pero podríamos decir que hace 2 o 3 años ya con esta edición del Bailando por el Sueño, ya viene a la gente agotando y busca otros recursos en la televisión más interesantes. Y que en un tiempo, en el 2010, que cuando volvieron los sketch, cuando cumplieron los 20 años de Showmatch, antes Videomatch, hicieron un boom cuando fue Gran Cuñado, la que gente hablaba muy de contenta. Política. Muy contenta porque volvieron. Obvio, ¿no? La verdad que es importante que vuelva a una etapa importante del programa, pero yo creo que tendría que buscar algo nuevo, tampoco seguir con lo que hizo el origen del programa. Y la gente le gusta. Si a la gente le gusta, todo va. Todo es aceptable. Todo sale. Bueno. Y vamos terminando ya con este programa. Son las 4:33 de este día 25 de noviembre. Quiero que me tiren algunas noticias ya para que nos vayamos despidiendo. Algo que les podría interesar a muchos. Un título. Las 8 señales que las mujeres. De las mujeres que le importan a los hombres. Un tema muy interesante y muy charlable. Acá la tenemos verdad. Un verdadero mujeriego, Gabriel Petrelli. ¿Quién nos puede contar un poco sobre eso? Nos podría contar, nos tirar un par de no. tips. El sábado lo vi ahí a Gabriel moviendo un par de mujeres. Sí. No, la verdad que siempre portándose bien, nada de cosas raras, ¿no? Bueno, un tipo ya casado, ya con responsabilidades, podríamos decir. ¿Cuántas minas que tengo? Este tema podríamos decir que es para Gabriel Petrelli. Este tema sería el tema de Gabriel. El tema ideal. Para mí, ellas están en todas partes. Tira todo. Posiblemente no haya algo peor para un hombre que ser rechazado por una mujer. De hecho, ¿qué puede ser peor que la mujer de tus sueños destroce tu ego al rechazarte una cita? No hacen así. Podría hablar mucho de esto, me ha pasado en varias ocasiones, pero es un tema que mejor superarlo y un hombre puede buscar en muchas otras mujeres cosas mejores. Un tema interesante, acá supongo que a todos les gustan las mujeres, supongo, digamos. Sí, se arma el quilombo, si no. Me retiro de la radio, si no. Sigamos con el tema. Y tú, que creías que ella estaba interesada, casi podrías ver el destino, quería unirlos. De alguna forma, debe haber malinterpretado sus señales. Se no. debe haber hecho falsas ilusiones, como diría... Hoy lo que falta es el arma más seductora, que es decir la verdad. Oh, tenemos un poeta acá. Desde... Va para un Twitter. Aprendo, un buen Twitter. Aprendo de vos, Matías. Desde el punto de vista del hombre, las mujeres son mucho más sutiles e indirectas, o simplemente confusas. A la hora de revelar su interés romántico, a menos que seas realmente buen mozo y tengas una buena cuenta bancaria inagotable y que se tire a tus pies. Billetera mata galán. Billetera mata galán. Es la frase. Es o billetera. La sacaste de la boca. Billetera o un galán. Exactamente. Hoy ya el galán. Disculpe, me acuerdo de una noticia de un escritor estadounidense que hizo un libro, ¿Cómo entender a la mujer? 100 páginas en blanco. Muy bueno. Ojalá no te hubiera conocido nunca, diría. ¿Qué tema, diría yo? Con frecuencia las mujeres envían mensajes ambiguos. Podría entenderlo de alguna parte o no. Porque no están seguras de lo que ocurre en sus mentes. ¿Podríamos decir que hoy las mujeres buscan el hombre de antes? No sé, la verdad. El hombre actual no la satisface, no le saca felicidad. Pero cuando lo ven lo quieren como mejor amigo, no como alguien. En su relación. Para te quiero, relación. Pero como amigo. Claro. Un tema muy fuerte. El famoso touch and go. La frase que te da en el corazón. Amigos con derecho. Duele. Y bueno, duele, ya vamos, pero es una gran realidad. Sí, la verdad. Vamos terminando con este programa. Nos vamos despidiendo. Una buena tarde. 30 minutos a pura noticia, pura gracia. Lo más importante del Twitter, de política, interés general, farándula. Lo pedís, lo tenés. Hasta mañana. Un gran saludo para toda la audiencia. Hasta mañana, gente. Hasta mañana. Que la pasen muy bien. Hasta mañana y espero que nos vuelvan a ver, escuchar en el próximo programa de Voz y Voz, que me parece que estuvo bien. Para mí me gusta. Un saludo importante para el profesor Lázaro Lazarte y Eloy. Muy bien. Eloy. Y todos los profesores de ahí del Colegio San Javier. Un gran programa. Gracias, nos vamos despidiendo. Un abrazo para todos. A nuestro amigo Juanchi Villafaña, que lo estuvo haciendo... Acá el aguante. Vamos con el tema Levels de Avicii. Con todo. Un con gran todo. DJ. Despidiéndolo a lo, gran a lo grande. A lo grande. A lo Gabriel Petrelli. A lo Gabriel Petrelli. Chao, hasta luego. Un saludo para todos. Saludos. Sometimes I get a good feeling, yeah.